¡Correo allí! Mamá, la canción del payaso Plim Plim. Y ya de grande te fuiste dando cuenta que este payaso te iba a hacer feliz. Y ya de grande te fuiste dando cuenta que este payaso te iba a hacer feliz. Feliz. Y ya de grande te fuiste dando cuenta que este payaso te iba a hacer feliz. Guardaba para ti.